Salve Sante Padre, Senin Sapor, Pra Regin, qui celum terraquem regit in saecula saeculorum. Kyrieleison, Christeleison, Christeleison, Christeleison. Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ebi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, qui seres ad estram patris miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo, oremus. Concede nos, famulus tuus, quosumus Domine Deus, perpetuamente et corporis date gaudere, et gloriosa Beate Maria Semper Virginis, intercessione, a presente veri tristitia, et eterna prefui letitia. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus, per ogna, secula, seculorum. Amen. Lettura del libro dell'Ecclesiastico. Desde el principio y antes de los siglos me creó, y hasta el fin no dejaré de ser. En el tabernáculo santo, delante de él, ministré. Y así tuve en Sion morada fija y estable, reposé en la ciudad de El Amada, y en Jerusalén tuve la sede de mi imperio. Eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción del Señor y en su heredad. Palabra de Dios. Benedicta et venerabilis es Virgo María, que sin tacto pudoris inventa es Mater Salvatoris. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit vicera factus homo. Alleluia, alleluia, postpartum Virgo inviolata per mansisti Dei genitrix intercede pro nobis. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas dignito, et ameto grata miseratione digna remundare, o santo evangelium tuum digne vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in cordi meo in labis meis, ut digne competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aconteció que diciendo él estas cosas, alzando la voz, una mujer de entre la turba le dijo: Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Él dijo: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y como las turbas se apiñasen, comenzó a decir: Esta generación es generación perversa, busca una señal, y otra señal no se le dará, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. El reino del mediodía se hará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los últimos confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad que hay algo más que Salomón aquí.

qui humanitatis nostri defiere, indignatus es, patices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te comibit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suavitate accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, si proponam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut edam vocem laudes, et in aere universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdatas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, dedime me et miserere meis. Pes meus esse te in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentiones Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum de tonium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in meno vestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad utilitatem cognoscere tuisque ecclesiae sui sante. Amen. Tua, Domine, propitiatione, et Beate Maria semper virginis intercessione, vas perpetua natque presente nac oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renato te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es cune salutare, nos ibi semper dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantia, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo et de Spiritus Sancto, sine differentia descriptione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate doretur qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Ut acerta vias et benedicas, ec redona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro l'Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare redire dignalisto tor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad essere nostro, et omnibus ortodoxis, at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum, et omnio circumstantium corruntivi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, potentionem animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi quire dom vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper virginis Mariae, denitricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolonocam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblationem sepidutis in nostri, sed et cunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna dan nationem nostri ripi, et in electorum tuorum jubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, urratam, orationabile acceptabilenque facile dineris, un novis corpus e sangunes fia delettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prese quam pater etor, accepi panem in santa sacem benables manus suas, et revis oculis in celo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et umple calum calicem in santa sacem benevales manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et ubidite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit ad eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Et quod usquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tuis et plus tua santa justi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec notat infiris resurrectionis, siete in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis doni sacratis ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que papixu ac sereno vulto respicere dignedis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus, omnipotens Deus,

Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Utente sunt et tu meus et tanto unti verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cui sei anima mia in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro nivus curitivus mica licens salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et af inimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cui sei anima mia in vita eterna. Amen. Cotore sunsimus, Domine puramente capiamus, et in mille tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine cosuns, et sanguinis quem potabit. Da terra viceribus meis, et prestatut in me, norma cerum macula, quem pura santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Beata vicera Maria Virginis, quae porta verum eterni Patris Filium, oremus. Suntis Domine salutis in nostre susidies, da quesumus Beate Maria Semper Virginis, patrocinis in nos ubique protegi, in cuius venerationem ec tua obtulimus majestati. Per Dominum nostru Jesu Christo Filium tuum, qui te convivit in nomine Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placet tibi sana trinitatis, sequium servitutis meae presta, ut sacrificium quod oculis tui, majestatis in illo obtuli, tibi sit acceptabile mihi, quid omnibus procivus illo obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, nius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et nel verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum. Omnia per iso facta sunt, et in iso factum est, in ilquod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, et venit in testimonio, et testimonium peribere et de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribere et de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnem omnipotenti in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit et sui eo non receperum. Quodco autem receperum eum deditis, potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.